en este momento fundacional que estamos viviendo, y hay que entenderlo de esta manera porque los próximos cambios tecnológicos, las innovaciones que se verifican en el mundo, inexorablemente llegan a la Argentina. Y creo que en este momento, donde la convergencia digital, el triple play, empieza a desarrollarse sin un marco regulatorio, simplemente por la tendencia del mercado, y que la norma de digitalización de televisión también va a llegar con la high definition en la Argentina, me parece que tenemos que entender que el marco regulatorio, como ustedes lo plantearon durante estas dos jornadas, tiene que incorporar conceptos de integración y de multidisciplinaria plataforma que tenemos que entender en las nuevas tecnologías. Ahora, hablamos de la ley de radiodifusión. Hace dos años, cuando presentamos el proyecto en el Congreso, que aún tiene estado parlamentario, tanto de radiodifusión como de publicidad oficial, señalábamos que la prioridad en la Argentina empezaba a ser definir algunos patrones de transparencia, por sobre todas las cosas en el tema de publicidad oficial, que se usa en la Argentina, y no es exclusividad de este gobierno, como premios y castigos a las voces amigas o críticas, como oficios comerciales o a veces hasta como subsidios. De la publicidad oficial en la Argentina y de su distribución depende, a mi modo de ver, la pluralidad de voces en la radiodifusión. Hay muchos medios en la Argentina que cierran por falta de financiamiento o, sinceramente, por directamente una manera de cercenar voces críticas en distintas provincias de Argentina y también, como ha visto hace poco, en el territorio nacional. Entonces, decimos que la ley de la radiodifusión es de la dictadura, sí, refleja en su texto normativo dos de las doctrinas más nefastas de la Argentina, que fueron la doctrina de seguridad nacional impuesta por la dictadura, donde, para decirlo concretamente, por ejemplo, el establecimiento de la prohibición de redes permanentes correspondía a un criterio de no comunicación y no generación de voces críticas en la sociedad, y por eso era necesario restringirlo. Y luego la incorporación de la doctrina del neoliberal a través de los distintos decretos de necesidad y urgencia y las modificaciones que se incorporaron en la década menemista. Ahora, también es cierto que los gobiernos democráticos favorecieron al estado actual de la radiodifusión, renovando las licencias, como fue en la gestión de Néstor Kirchner, y a veces hasta, diríamos, tolerando, por no decir favoreciendo, la incorporación de capitales extranjeros en la radiodifusión argentina. La situación del mapa de medios actual, aunque es muy difícil de conocer, y ustedes como actores de la comunicación social sabrán que no hay una página en internet donde podamos ver la propiedad de los medios de comunicación. Ni los privados, ni tampoco los mecanismos de financiamiento que el Estado tiene sobre los medios de comunicación, que a mi modo de ver también son un elemento muy importante a la hora de transparentar el mensaje, quién emite el mensaje de los medios de comunicación. Entonces, para ser muy concreta, a mí no me gusta la definición general de principios en una ley de radiodifusión. Compartimos con la coalición, con la difusión democrática, los principios, porque la verdad que nadie puede oponerse cuando uno dice la radiodifusión tiene que ser amplia, plural, democratizar, transparentar. Por supuesto que todos vamos a estar de acuerdo. Ahora, vayamos a la sintonía fina. Digamos cuáles son aquellas prioridades para cada uno de los sectores políticos en la Argentina, o por lo menos como lo estamos viendo en el Congreso. Entonces, para mí, el nuevo marco regulatorio debe contener, como decía muy bien María Eugenia, una reformulación del CONFER en términos no solo de federalismo, sino también de acceso a la información. El CONFER tiene que tener registros claros donde todos los ciudadanos puedan seguir la propiedad de los medios, la situación de la licencia, las transferencias de la licencia y, en su caso, las sanciones que se apliquen ante determinadas faltas. No podemos asistir en la Argentina todavía con indiferencia a situaciones como la de Santa Cruz, donde se cierra una emisora y se intenta decomisar con la gendarmería sobre una resolución antigua sin tener en cuenta que se había cambiado la frecuencia por la que se emitía, o como una discusión que tuvimos hace muy poco con el licenciado Marieto en el Congreso a raíz de la aplicación de un artículo de radiodifusión a la emisión de Continental en FM. Estas cosas debemos regularlas, la multiplicidad de licencias, entender que el multimedio no es una cuestión demoníaca. El multimedio existe porque han cambiado las tecnologías, porque es necesario que entendamos que la integración del papel y el medio digital es un hecho del mundo. Por lo tanto, la definición del marco regulatorio para el multimedio también tiene que hacerse e incorporarse. Pero como decía, las grandes definiciones de que si esta es la madre de todas las batallas o la democratización de la palabra, a mí me parece que tenemos que empezar a bajarlo a tierra, discutirlo. El debate está planteado, los proyectos están en estado parlamentario, más de 7 proyectos en el orden de publicidad oficial, 4 proyectos en acceso a la información, infinidad de modificaciones parciales a la ley de radiodifusión y algunas modificaciones integrales como las que propongo, que podrían debatirse si el Congreso realmente cumpliera con su rol de calidad institucional y tuviera autonomía para funcionar. Es cierto que es necesaria la definición del Ejecutivo, pero no es central que sea el Ejecutivo con iniciativa parlamentaria que defina la letra chica de la ley. Eso lo podríamos hacer perfectamente en las comisiones de comunicaciones y de libertad de expresión, y el Ejecutivo decirle a sus diputados cuáles son los aspectos más centrales a defender y empecemos a transparentarlos. ¿Qué queremos en relación a la cantidad de licencias? ¿Cómo podemos hacer para que el acceso a la información en términos de propiedad de licencias sea un hecho y no podamos, no tengamos que hacer este trabajo casi de investigación periodística cada vez que tenemos que saber a quién pertenece o a quién se transfiere un medio de comunicación? La ley de radiodifusión no solamente habla de un aspecto comercial de funcionamiento de los medios, habla de derechos, habla de garantías constitucionales. Es central que ese debate lo tengamos en la Comisión de Libertad de Expresión, porque si olvidamos y simplificamos a que la ley de radiodifusión es simplemente cómo el Estado regula sobre los medios de comunicación, vamos a estar seguramente cercenando garantías y derechos de muchos actores que hoy no tienen voz, que no tienen acceso a los medios de comunicación, pero que si simplemente se da este debate por lo comercial, como señalaba decir Révora, el mercado siempre encuentra mecanismos para liderar, por lo menos en los sectores de mayor interés comercial, aquellos medios más atractivos. Me parece que la última reflexión que yo quiero dejar es que el periodismo en democracia cumple un rol inexorable, ineludible, y que es la responsabilidad de toda la comunidad periodística hacerlo cumplir. El periodismo tiene un rol indelegable de control sobre los actos públicos. En ese sentido, este gobierno particularmente creo que no comprende ese rol, y si bien durante este año hubo algún intento en la conferencia de prensa de la Presidenta por ampliar o intentar modificar algún patrón de conducta, creo que sigue todavía en la Argentina esta visión de cuanto menos información se brinde, más se controla, más poder se tiene, cuanto menos relación institucional haya con los medios, más fácil es de contener y de dirigir el mensaje. Claramente, esa es una opinión, a mi modo de ver, totalmente equivocada, se vio con el conflicto del campo, que el mensaje oficial no siempre puede tener supremacía. Siempre hay una realidad atender y la gente, el nuevo espectador, el nuevo lector, el nuevo actor social, comprende de otra manera ese mensaje. Por lo tanto, ya termino, creo que no se puede entender el marco regulatorio en la Argentina si no trabajamos en leyes centrales, como la protección, los que sean hacen falta para la protección de la labor periodística, como calumnias y injurias y toda aquella normativa que deba modificarse para que ese rol del periodismo, tanto en su rol de control sobre los actos públicos como también en su rol de intermediación entre la sociedad y los gobiernos, pueda cumplirse libremente y que las garantías ciudadanas puedan en la Argentina ni siquiera estar en discusión.